Con un gobierno bicolor, casi tricolor, hace 2 años un pacto Vox y PP con Ciudadanos le daba la alcaldía a José María Bellido. Y es que a pesar de apoyarse en la ultraderecha, Bellido ha querido marcar un perfil de moderado, con declaraciones en la investidura de querer ser el alcalde de todos y de todas. Entonces no sabía la que nos venía, por la pandemia, lo digo, y cómo afrontarla. Y frente a ello, una realidad donde no todas las personas de esta ciudad partían del mismo, ni del mismo sitio, ni del mismo espacio, ni con las mismas posibles. Llegó y se cargó el servicio de atención ciudadana que prestaban los centros cívicos. Y con ello logró un notable alejamiento del contacto con la realidad. Declaró una bajada de impuestos como algo bueno para la gente y una apuesta controvertida, al menos, por la industria militar como aldabón para el empleo, a pesar de que de esos 1.600 empleos directos que dice que traerá, no será antes del 25 o de más allá, como decía Burlandía. 10 y tantos asesores, seguramente tantos como favores se deban en el partido, y a pesar de ello, dejar morir una institución que cada día que un funcionario se jubila desea a sus compañeros que tengan resignación porque sabe lo que les queda. Servicios sociales hechos unos zorros, servicios externalizados por ausencia de políticas eficientes en personal, órganos de gestión atorados sin solución y con todo, Bellido se declara satisfecho de lo hecho. 2 años pasados, 2 años restantes. ¿Le dará tiempo a cambiar el paradigma de la ciudad en solo 2 años? Porque los pasados, en unos días, se darán por amortizados, a pesar de haber dejado a tanta gente sin solución. Y es que todo aquel que ha llegado y ha gobernado en capitulares sabe que lo no iniciado en el primer año de mandato es raro que salga adelante. Urge seriedad, rigor y verdad. Sabemos que nada es fácil. Por ello, al menos, que no traten de tomarle el pelo a la ciudadanía con palabras huecas. Como decía un refrán de nuestros desatendidos mayores, señor Bellido, que obras son amores y no buenas razones. Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. ¡Vámonos! Buenas tardes, señoras y señores. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy estupendamente, amigo Enrique. Estoy magnífica. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo pues estamos? Pues mira, yo estoy feliz de tener una tarde de casi finales de junio, lluviosa. Bueno, esto es, sí que es primavera. Esto es de verdad primavera. ¿Qué sabes qué me ha pasado? Que cuando me he bajado del autobús, me he mojado y todo. Claro, y además el agua era fresquita. Sí, sí. Estábamos hace un ratito 25 grados. Vaya. O sea, que hemos bajado unos poquitos grados de los días de antes, ¿no? Bueno, pues tú no te preocupes porque se queda así un poquito la cosa, que aguanta así un poquito. Porque aunque la tarde esté fresquita, nada de eso va a suceder a partir de ahora, ¿eh? Porque vamos a preparar, de hecho hemos preparado un programa calentito. ¿Eh? Muchas cositas de actualidad. Mucha actualidad. Y de interés, yo creo, ¿no? Con elementos de juicio, con reflexiones que vendrán de la mano ya mismo dentro de unos segundos sobre esa parte verde que tenemos, que hay compromiso con el mundo. Bueno, vamos a contar un poquito por encima, ¿no? Con Guillermo Contreras. Con nuestro amigo y maestro Guillermo. ¿Y después qué tenemos? Luego vendrá David Luna con el artículo 44, que será el despegue definitivo de la creación contemporánea, porque vamos a hablar con Alicia Rosuna, que es artista, un artista del sector, bueno, y que nos irá contando algo de la actualidad de la creación contemporánea, ¿no? para pasar luego a tratar con un portavoz de Barrios Ignorados, que es... Sí, Paco Cali. Efectivamente, Paco Cali, que es un hombre al que nosotros queremos mucho, uh-huh. Que es un hombre de larguísima trayectoria y recorrido, uh-huh. Y que nos irá a contar también, bueno, en qué enreos andan Barrios Ignorados, eso, ¿no? Que siempre andan ahí, ¿no? Y luego, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a ir a la plataforma de la Comisión de la Verdad, ¿eh? Y vamos, sí, a darle la bienvenida, creo, a Carmen Sánchez, ¿no? El 14 de junio fue el día de las víctimas, ¿no? De las víctimas que hay que, desde que acabó la guerra, o sea, en guerra y dictadura, ¿no? Y durante la dictadura. Y ese día, bueno, pues es un día señalado para las víctimas, para los familiares. Y va a venir Carmen Sánchez a hablarnos un poquito cómo han vivido este día, ¿no? Uh-huh. La Comisión de la Verdad. Vale. Ella es presidenta, portavoz de la Comisión de la Verdad. Bien, pues así será bienvenida, ¿eh? Uh-huh. Y después de eso, le daremos también la bienvenida a otra mujer comprometida de la ciudad, que es Juana Pérez, presidenta, bueno, es multipresidenta, ¿no? Porque es presidenta de la Asociación de Vecinos de la Serquía, del Consejo de Distrito, y en este caso, para hablar del proyecto en el que trabajan colaborativamente, que es de Barrios por el Clima, porque este sábado tienen una actividad singularísima en la Plaza de las Cañas, y conjuntamente con la Asociación de Vecinos, creo que de Galea Betu y, sí, y Regina Magdalena. Uh-huh. Exactamente, ¿en va qué va a ser en la Plaza de las Cañas? Uh-huh. Una caravana que funciona por placas solares para demostrar que es posible, ¿no?, tener una vivienda que funcione por el sol, gracias al sol, uh-huh, y que reduzca el consumo de electricidad, ¿no? Bueno, eso en línea contraria a la línea que tiene el ayuntamiento. A la subida del ayuntamiento y a las subidas de la luz constantes, ¿no? Ahora bueno, hemos visto. Pero por lo visto el ayuntamiento es que no permite, ¿no? La colocación de paneles solares. No lo permite y de hecho en el casco histórico se están organizando para recoger apoyos para que eso sea una realidad, porque además de hecho planteaban que iba en contra del plan andaluz por el clima y demás, ¿no? Con lo cual están ahí luchando. Bueno, nos contará Juana Pérez. Juana, y vendrá alguien más seguro. Sí, sí, sí, sí. Me ha dicho también que hablé yo también con ella para otra cosilla, que venían dos mujeres de la asociación. Y luego, como cada semana, tendremos nuestra píldora poética, en esta ocasión, de la mano de Juanma Prieto, ¿eh? Uh-huh. Ahí ya a la caída de las 8 de la tarde estará con nosotros Juanma, ¿eh? Y bueno, y terminaremos con ese momento especial que para este programa es el cierre más tranquilo y placentero, ¿eh? Que es la tertulia, que hoy, sí, tendremos otro tándem de Rafaeles. ¿Cómo otro no puede ser en Córdoba, ¿eh?, que haya esta abundancia de Rafaeles, ¿eh? La santidad se la vamos a atribuir ya. Yo creo que demasiado ya, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues dos. Vamos a traernos como si fueran cerezas, ¿eh? Sí, va a estar con nosotras Rafael del Castillo y Rafael Juan. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar, como tú bien decías en el editorial, vamos a hablar del Ecuador del mandato municipal. Y también vamos a hablar del cambio en el PSOE andaluz, que, bueno, pues un poco... ¿qué está pasando? Que en Córdoba ganó Susana Díaz. ¿Cómo se puede configurar una alternativa, ¿no?, de gobierno a nivel andaluz? Futurible, vamos, con la bola de cristal. Bueno, pues como siempre, además conjeturando, porque para eso la tertulia es una tertulia placentera y gustosa, ¿no? Para que podamos lanzar líneas de fuga a ver dónde nos lleva, ¿no? Bueno, pues nada, si os parece conveniente y bien que queréis echar un rato agradable con nosotras aquí esta tarde... De la mano, además, de nuestros queridísimos y nunca suficientemente valorados equipo técnico que tenemos al otro lado de la pecera, nuestros amigos Manolo, Olmo y Yael, ¿no?, que están aquí hoy celebrando su última sesión, ¿no? Bueno, eso de última habrá bueno, que verlo, última, ¿eh?, dentro de la evaluación que tendrán que ser... Eso, última de las prácticas. De las prácticas, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos? Así luego que, hablaremos de futuro. Bueno, que hoy tenéis que abordarlo, compañeros, ¿eh?, porque hoy os va a evaluar la audiencia, ¿de acuerdo? Así al final hemos sido capaces de sacar un notable alto camino del sobresaliente, ¿eh? ¿Empezamos? Venga. Vámonos.